Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west. La Porteña Radio, emisora online de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la Red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131. O al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. En los últimos años hemos llegado justamente al Día Internacional de la Mujer con muchos avances, pero también lo que nos surge y lo que constatamos fundamentalmente en Argentina, desde donde estamos encontrándonos, con una carga de femicidios justamente que opacan la celebración y algunos avances y algunas conquistas, ¿no? Donde vamos viendo esta masividad por impulsar cambios sociales, por la necesidad de los cambios sociales bien significativos, ¿no? Y tenemos aún de desigualdad y otras demás que nos opacan realmente el avance. Nosotros en Argentina tenemos desde la recuperación de la democracia, que fue en el año 1893, el 8 de marzo, ¿no?, como una fecha donde comenzaron en ese aire de democracia la movilización de las organizaciones de mujeres, algunas feministas, otras feministas realmente muy radicalizadas, pero también otras mujeres como defensoras de los derechos de las mujeres, en las que nuestra red también adhiere como Red San Martín Mujeres Libres de Violencia desde Buenos Aires, Argentina. Y tenemos que decir, ¿no?, que esta lucha justamente de las mujeres, respetando lo que nosotros decimos, salimos a reclamar, ¿no?, salimos a pedir, y también salimos a celebrar, ¿no?, con los últimos y unirnos con hechos que realmente congregan a las mujeres. Luchamos por respetar nuestras diferencias y también privilegiamos nuestras necesidades y nuestras preocupaciones y nuestros sufrimientos y también nuestras alegrías. Entonces, no nos paran justamente ni en Buenos Aires ni en ningún lugar del país. A veces estas amenazas policiales de concentración y de búsquedas de verdades. Estamos en el año 2021 y este año es un año muy especial, ¿no? Porque tenemos que celebrar en Argentina que tenemos un Ministerio de Mujeres, de Géneros y de Diversidad, que contamos con un importante presupuesto, ¿no?, que se destina en una proporción considerable en la búsqueda de la igualdad de género, ¿no? Y tenemos justamente algo que es importante, como es la dirección de género en el Ministerio de Economía de la Nación. Y esta es un área que para nosotros era inimaginable que tuviéramos un área de mujer dentro de un ministerio como es el Ministerio de Economía, ¿no? Y entonces tenemos también el personal capacitándose con las perspectivas de género con la ley de Micaela. Y también tenemos la ley Brisa para los huérfanos que quedan realmente en distintos territorios por el femicidio, ¿no?, en la búsqueda de esta ayuda. Pero entonces tenemos que pensar qué es lo que opaca justamente la celebración de la mujer y la reflexión. Nos opacan que nos sigan matando. Algo que no resulta menor, ¿no? Y claro que esto no es lo único justamente, sino que también tenemos la problemática que aumenta la pobreza y que la pobreza justamente afecta a las mujeres, ¿no?, de nuestro país, a la niñez, y que esto justamente con la aparición de esta problemática del COVID también superó la problemática de la mujer y de los niños. Además, el último año, en el 2020, se mostró justamente también la sobrecarga del cuidado de las mujeres, ¿no?, en el cuidado que vivimos, ¿no? Muchas mujeres se mantienen todavía con un aislamiento social, el aislamiento social, el aislamiento preventivo, el aislamiento obligatorio. Entonces tenemos que decir que hombres y mujeres también se estaban en el hogar, pero no se convirtió justamente el hogar en lugar donde se podría participar de las tareas de cuidado de una manera equitativa. Hasta el momento se nos dice que no se logró. Entonces, las mujeres seguimos predominando en el sector informal y fuimos doblemente afectadas porque no pudimos salir realmente las mujeres a trabajar ni tuvimos la mayor protección social cuando realmente seguíamos trabajando de una manera no oficializada en nuestro trabajo. Entonces tenemos que decir que estamos en falta, ¿no?, y que estamos en falta donde realmente tenemos otros beneficios, pero no justamente para el sector de las mujeres, ¿no? Y tenemos que decir que no estamos en una forma equitativa justamente. Y entonces estamos diciendo que no todas las mujeres gozan de beneficios. Y estamos diciendo que la desigualdad es la que no podemos seguir aceptando. Por eso tenemos que decir que el 8 de marzo, fundamentalmente en Argentina, salimos nuevamente a la calle para reclamar que se cumplan las leyes, ¿no? Y tenemos el trabajo justamente de la mayoría de las mujeres en el sector informal, y necesitamos que ingresen al trabajo decente, ¿no?, con protección social. Justamente necesitamos de una mayor política de cuidados. Y necesitamos en Argentina que el Estado asuma el apoyo a las tareas del cuidado de los niños, de las personas ancianas, de los enfermos, de las discapacitadas, ¿no? Y también que los hombres puedan insertarse más en lo laboral con distintas actividades. Y que las mujeres también participan con mayores índices en lo que es la política, lo sindical y lo social. Entonces, necesitamos cambiar el patrón cultural patriarcal que todavía persiste. Entonces, es imprescindible la correcta aplicación de la ley Micaela, ¿no? Necesitamos que la educación sexual, que es tan necesaria en todos los niveles de educación, nosotros tenemos que hablar del nivel de educación desde el inicial al nivel universitario. Y tenemos que encontrar campañas masivas para la igualdad, hacia la igualdad de género, justamente que sigan y superar esta discriminación que es imposible de eliminar. Entonces, necesitamos que el Estado cree trabajos dignos que aseguren justamente la protección social y el acceso sin discriminación por condiciones de género, ¿no? Superando justamente el binarismo que tenemos aún. Entonces, lo que digo es que se implemente de manera urgente políticas de cuidado para el apoyo justamente de la familia, ¿no? Y de las mujeres, que no estén solamente las mujeres en sus domicilios para cuidar a los niños, los ancianos, los discapacitados, los enfermos, y que sea justamente un reparto equitativo en las tareas entre hombres y mujeres. Y necesitamos que se adopte una lucha, un plan de lucha de violencia de género, justamente, para poder dar respuestas. Aún no tenemos respuestas integrales. Entonces, lo que nos ocurre es que hay distintos efectores que deben articularse para acompañar a las mujeres y niñas, ¿no?, que todavía experimentan violencias, que las fuerzas de seguridad, que las fuerzas de la justicia, que el sector salud en las áreas municipales y provinciales y nacionales justamente deben de tener los protocolos que garanticen justamente a la mujer una atención. ¿Y qué estamos hablando de la atención? Atención es que necesitamos las mujeres adecuadas, ¿no?, con protocolos que garanticen realmente la atención adecuada y para que no sigan justamente atenciones aisladas. Hoy recibimos todavía atenciones aisladas, ¿no? Entonces, debemos realmente unificar esos protocolos para que garanticen en todo el país la atención que se necesita justamente para la mujer. Tenemos que decir que ¿quién estamos necesitando para estar dignamente? Estamos necesitando que la policía debe tomar las denuncias y que no pueden quedar así porque sí, y que se necesita que puedan quedar con información y seguimiento, ¿no?, de parte de la justicia, que en muchos de los casos quedan archivadas y pasan situaciones alarmantes de mujeres que terminan muertas por quien decían amarlas, y sin embargo encontramos denuncias y denuncias donde no hubo información y seguimiento policial. También tenemos que decir que la justicia no se puede limitar a dar órdenes de prohibición de acercamiento y desentenderse, justamente porque da justamente respuestas al no acercamiento y se desentiende de los casos. Tenemos que decir que los efectores de salud no se pueden limitar a curar las heridas físicas o psicológicas solamente, y que las áreas municipales y las áreas provinciales deben comunicarse entre sí con todos los sectores para hacer el seguimiento y el acompañamiento de las mujeres o niñas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en este mes, el mes de la mujer. Estamos hablando en este entramado de acciones articuladas de la familia, donde tiene que concertarse también el círculo de amigos, y ahí tenemos un papel social. Y el Estado debe incluirla, tanto a las familias, amigas, a los grupos, en los protocolos para dar ayuda real al cumplimiento, ¿no? Y esto debe estar contemplado, ¿no?, también con la ayuda económica a las mujeres, y además con la mayor cantidad de casas refugios para las situaciones agudas. Es imposible postergar las necesidades. No es imposible disminuir las demandas, pero necesitamos aumentar las actividades. Es imposible continuar con la precarización de todos estos sistemas, y debemos aumentar la prevención con campañas masivas, focalizarlas para desnaturalizar, importante, la violencia de género, ¿no? Y debemos justamente, si bien es importante la respuesta que tenemos de mujeres movilizadas, mujeres que demandan, tenemos que multiplicar estas movilizaciones y estas demandas en el resto de un país. Tenemos que pensar que en este mes de la mujer es el mes justamente, ¿no?, de la lucha, y es el mes de la reflexión. Mujeres, no bajemos los brazos. Muchas gracias. Ahora, informe climático. Hoy en Mar del Plata habrá 23 grados de temperatura máxima con cielo nublado. Mañana viernes, algo nublado con 22 grados de máxima, 15 de mínima. El sábado despejado con 24 de máxima, 15 de mínima. El domingo nublado con 23 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Avanzamos ahora hacia La Plata. Allí la máxima hoy estará en 30 grados, cielo nublado. Mañana viernes, nublado con lluvias, 26 grados de máxima y 19 de mínima. El sábado, ligeramente nublado, 29 grados de máxima, 20 de mínima. El domingo, despejado, con 31 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan. Allí la máxima hoy estará en 29 grados con cielo nublado. Mañana viernes, nublado con lluvias, 28 será la máxima, 21 la mínima. El sábado, ligeramente nublado, con 31 de máxima, 20 de mínima. El domingo, despejado, con 31 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. Pasamos a Rosario. Allí la máxima hoy ascenderá a 38 grados, cielo nublado. Mañana estará algo nublado el cielo, con 37 grados de máxima, 20 grados de mínima. Sábado, domingo, nublados. 34 la máxima el sábado, 22 la mínima. 34 la máxima del domingo, 22 grados la mínima. De Rosario pasamos a Salta, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 28 grados. Cielo algo nublado. Viernes, sábado y domingo lluviosos, con 27 grados de máxima. El viernes, 17 la mínima, 25 la máxima del sábado, 16 la mínima, y 24 la máxima del domingo, 16 grados la mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección de Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 25 grados, cielo algo nublado. Mañana viernes, despejado, con 32 grados de máxima, 17 grados la mínima. El sábado, parcialmente nublado, 33 grados de máxima, 22 de mínima. Y el domingo, nublado con lluvias, 34 grados la máxima, 21 grados la temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 35 grados, cielo nublado. Mañana viernes, parcialmente nublado, 34 grados la máxima, 17 grados la mínima. Sábado y domingo lluviosos, 32 la máxima el sábado, 20 la mínima, 33 la máxima del domingo, 21 grados la mínima. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 27 grados, con cielo algo nublado. Mañana viernes despejado, con 31 de máxima, 17 de mínima. El sábado algo nublado, 35 grados la máxima, 20 la mínima. Y el domingo nublado, con 34 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. Pasamos a Mendoza. Hoy en Mendoza habrá 24 grados de temperatura máxima, con cielo nublado y lluvias. Viernes, sábado y domingo también, nublado con lluvias. 25 la máxima del viernes, 17 la mínima. 27 la máxima del sábado, 17 la mínima. Y 28 la máxima del domingo, 19 grados la temperatura mínima. Finalizamos en Buenos Aires con una temperatura hoy esperada de 30 grados y el cielo parcialmente nublado. Mañana viernes parcialmente nublado con 28 grados de máxima y 22 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 27 grados de máxima, 22 de mínima. Y el domingo algo nublado, 30 grados la máxima y 23 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.